Vuelve la crónica de Angula Berria a RT Guía, crónica que nos la dicta Mariano desde Irún, al otro lado de Ganchurisqueta. Opa, Mariano, arratsaldeon. Opa, arratsaldeon. Bueno, entramos, diríamos, en el nuevo año y estrenamos. He visto que la web, el portal de Angula Berria, ahí ya ha comenzado a rodar y... ¿Tienes algunas cositas? Sí, bueno, de lo que sería ya de lo que dejamos atrás del año pasado, pues igual, así rápidamente, si encuentro, comentar los datos, por ejemplo, del desempleo, ¿no? Que sí. Se dieron a conocer justo el día último, el 31 de diciembre, y bueno, en el Eskualde, entre Irún y Hondarribia, hay 5.423 personas que están apuntadas al Servicio Vasco de Empleo. Sí. Dicen que son 529 menos que hace un año. En definitiva, en noviembre, por ejemplo, solo fueron 64 personas las que se desuscribieron en Irún, supuestamente encontraron trabajo, y a día de hoy son 4.562 las personas en Irún. La tasa de desempleo es de un 15, no, tenemos una tasa de población activa de 15,3. Esto no... Es muy difícil contra... Yo cada día creo menos en esto de la... de los datos del desempleo, porque, bueno, no todas las personas están apuntadas en la Lanbide ni en el Servicio de Empleo del Madrid, el antiguo INEM llamado ISEPE. Y mucho menos cuando... Desde la oficina de ayudas sociales, de información de ayudas sociales, pues bueno, cada día están viniendo casos más difíciles y en situaciones de mayor carencia y empobrecimiento. Y dicho esto, pues bueno, tampoco son muy buenas las noticias que tenemos. Decir que el preso político Irún Vila ha sido... nuevamente alojado en la prisión alicantina de Villena, a 700 kilómetros de Irún. Desde finales de noviembre, este vecino irundarra se encontraba en la prisión madrileña de Alcalá Meco para asistir a dos juicios que se han celebrado en su contra. Fermo había solicitado permanecer en la cárcel madrileña hasta la celebración del nuevo juicio, que tendrá lugar este próximo abril, ya que su padre se encuentra enfermo, pero se le ha denegado y a principios de año ha sido trasladado de nuevo a la prisión alicantina. Decir que en estos meses, mientras se han producido los juicios, pues ha habido una serie de concentraciones en apoyo a este irundarra. Otra noticia es que es la aparición de hoy mismo, además es una noticia de hoy, la aparición de la iniciativa ciudadana de Irún y Hondarribia, Champieta Emilio Asque, convocando una manifestación para el próximo día 30 de enero. Comentar que estos dos ciudadanos, Champi y Emilio, van a ser encarcelados por razones políticas a principios del próximo mes de febrero. Champi Arocarene y Emilio Castillo, que actualmente es vecino de Hondarribia, fueron detenidos y encarcelados en el 2006 por el caso Faisán, y casi 10 años más tarde han sido condenados por el Tribunal Constitucional a cumplir en la cárcel la pena que les queda de 13 meses en el caso de Champi y 11 en el caso de Emilio. Y bueno, pues por diversas razones que explica esta nueva iniciativa, han convocado para el día 30 de enero a las 7 de la... a las 8, perdón. A las 8 de la tarde desde la plaza de San Juan de Irún, una manifestación. Y bueno, otra noticia está, toca un poco de esto, es la campaña de solidaridad con dos abogados, una abogada y un abogado, Maite Ortiz y José María Razkin. Maite lo desconozco, pero bueno, José María es de Hondarribia. Y bueno, la Audiencia Provincial de Oviedo ha iniciado una apertura de un expediente contra estas dos personas, estos dos abogados, entre muchas causas apoyan la lucha contra el IRPH, perdón, y los desahucios. Bueno, la Audiencia Provincial de Oviedo pretende expedientarlos por entender que en su comportamiento estas dos personas han obstaculizado un desahucio de dos ancianos en Avilés. Y además de esto, bueno, no hemos hablado de lo que pasó el 20D, solo comentar un poco por encima cuáles fueron los resultados en Irún, donde la fuerza más votada fue Podemos, superando en 3.913 votos al Partido Socialista Obrero Español en este pueblo, con 10.451 votos, duplicó los votos que obtuvo las elecciones municipales pasadas, donde solo consiguió, bueno, solo, teniendo en cuenta que ha duplicado, pues 5.136 papeletas. Y bueno, sin más, comentar también que, bueno, que como ya hablamos del el baile de votos que se produjo en las municipales, pues bueno, al decir que el Partido Popular en Irún, a pesar de perder 2.500 votos con respecto a las elecciones de hace 4 años, ha recuperado 2.000 con respecto a las locales del pasado, 2.000 votos que tenían prestados, por decirlo de alguna manera, del actual alcalde del PP. Y bueno, y 1.969 para Ciudadanos, que parece que bueno, que parece que va subiendo en votos, ya que obtiene 900 más que las pasadas elecciones municipales. Por otro lado, pues creo que... ¿Qué te iba a decir, Mariano? Tratándose de Irún, la convivencia entre PSOE y PP puede ser una convivencia ejemplar para un posible gobierno del PSOE-PP. Pues en estos momentos no. En otros momentos de la historia de este pueblo han sido, o sea, fueron coalición de gobierno, pero en estos momentos la coalición de gobierno en Irún está compuesta por PSOE y PNV. El PP está fuera del equipo de gobierno, está ya en la oposición. Ajá. Claro que también perdió tres concejales y actualmente solo tiene dos, pero a pesar de todo eso está fuera, está en la oposición en estos momentos. Es más, aquí el entente es PNV, PSOE, que están ahí en el equipo de gobierno. Sí, sí, en el equipo de gobierno municipal y en el equipo de gobierno... sí, de la diputación, un poco... De la diputación y de la autonomía. Eso es, venía dado un poco por ahí. Uh-huh. Pues ya, comentando más cosas, igual un poco más agradables, por decirlo de alguna manera, el pasado sábado se celebró la asamblea abierta del Movimiento Popular Gurescu Dago con bastante gente, según nos han contado, y bueno, y están ahí, presentaron los proyectos que se van a dar a nivel de Euskal Herria, cuáles son las intenciones para Irún, y bueno, y eso, que salieron bastante contentos y contentas por la afluencia de público a esta asamblea. Y yo creo que vamos a empezar ya con una serie bastante larga de agenda. Que parece agenda porque no, viene repleto. Véngale. La primera es que, como todos los años, ya como en años anteriores, se ve la Coordinadora Vasca de Asociaciones en Favor del Sáhara ha organizado la doceava caravana de alimentos para llevarlos a los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf, en Argelia. Y desde la asociación Talamun, que es la asociación en favor del Sahara de aquí de Irún, pues han colocado durante los... este jueves 21 y el sábado 23, pues la recogida de alimentos que se llevará a cabo en Cabigorri, a partir de las 7 de la tarde. Piden sobre todo atún, sardina, azúcar, arroz, pasta, legumbres y compresas. Comentar también que está en marcha la segunda edición del concurso de relatos breve es Asun Casasola, que bueno, que esta es que estará abierta la edición, bueno, la recogida de relatos hasta el 10 de febrero. Todos los datos para bueno, lo que hay que hacer para enviar tu relato, para inscribirte, tu relato, y ganar 300 eurillos y colaborar con esta iniciativa, pues están en la página web, lo podéis encontrar ahí. Decir que el año pasado, en el primer concurso, llegaron a recibirse más de 120 relatos. Uh-huh. El día 29, comentar que será el último concierto del grupo Kaser Narat. ¿Qué me dices? Sí, y será en Asia Cultura el Cartea a las 9 de la noche. El grupo Kaser Narat, sí, pondrá fin a su trayectoria este 29 de enero, como comentamos, en Asia Cultura el Cartea. Y eso, el trío de folk rock de Irún y Orereta pondrá fin a su trayectoria, que dio comienzo en el 2011. No tenemos más que elogios para este grupo, ¿eh? Sí, pues desde Sin City, particularmente. A mí me ha sorprendido, pero bueno, parece ser que lo dejan después de publicar dos discos. Sí. Y varios singles. Ahí está La Incombustible en Erit. Esperamos verles en otras formaciones, supongo. Sí, tendrán algunos proyectos por ahí, supongo. Así es, así es. No es gente de culo quieto, más bien es inquieto el culo de esa gente. Del irugote este. Comentar también que, bueno, estoy ya saliendo un poco allá a la comarca, en Hendaya, en la Asociación Balea, se va a realizar el día 6 de febrero un taller de sensibilización sobre plantas medicinales. ¿Ah? Quien quiera apuntarse, bueno, hay un correo y eso, el taller será de 9:30 a 1. Más información, pues en angulaberria.org. Perdón, info. Teatro y música el día 24 en La Casita. Estarán Paz No Es Con Nosotros, un teatro en castellano, de Amaldegui Antxerkia, con Sergio Salinas y Cristian Andueza, y Berete Recheren Uñachak. Uñachak. Música Emanaldi Comentatua, o algo así, que a cargo de Ander Barra Galviz, al violín, y Maider López, a la viola. Uh-huh. Creo que esto es mañana ya. Esto es el... No, mañana no pasa. Mañana 22 habrá una charla, una conferencia organizada por Podemos sobre el PTP. Plan Territorial Parcial. Ajá. A las 19:30 en la sala de conferencias Amaya. Pues hablarán de todo lo que está vinculado a estos planes, como el nuevo espacio ferroviario, la nueva estación de Adif, que se supone está vinculada al TAP, las nuevas estaciones del famoso metro Donostialdea, estaciones de autobús, etc, etc, todo Ronda Sur, bueno, todo lo que tiene que ver con el desarrollismo y las actuaciones. Aprovecho la crónica, Mariano, para igual, si alguien la grabara, desde luego, si pudiera hacerla llegar aquí a la radio, sería interesante. Porque ya, el PTP está a ambos lados de Ganchurisqueta. Yo lo voy a tener difícil, pues, estas cosas, entre lo personal y lo público, pues tengo reunión y otras cosas, así que va a ser difícil que me pueda acercar. Si llega, sí. Y ya para acabar, voy a decir que este 26 de enero habrá una charla, ahora es la hora, del movimiento más allá del Principat, y es una charla organizada por Asia Cultura el Cartea, organizada por Azkapena y Asia Cultura el Cartea y Aldarri Katuz, en Asia Cultura el Cartea a las 17:00, y bueno, ponen que nos trasladarán la situación de los países catalán más allá de Cataluña. Ah. por parte del colectivo Aldarri Katuz. Uh-huh. Y yo creo que con esto ya podemos dar por finalizada esta primera crónica de este año 2016. Sí. Y bueno, recordar que, sin más, que los presupuestos municipales se aplazaron por un problema técnico, jurídico, político por parte del ayuntamiento y serán a finales de este mes. También se puede ver algún artículo de opinión al respecto en angulaberria.info. O sea que ya lo sabes, querida oyente de Sinchilik Irratia, Angula Berria, portal de información al otro lado de Gantxurizketa, lo que allí en Irún, Hondarribia, el Txingudi ocurre, aquí lo traemos por lo menos una vez al mes, la crónica de Angula Berria. Eskerrik asko, Mariano Berriro. Zuei. Ta urrengo arte. Agur. Aio.